Damos gracias a Dios porque nos permite estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Bienvenidos también a los que por la internet nos sintonizan, tanto la radio como la página de www.escuelasabatica.cl. Hoy es un miércoles 11 de julio. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez y que les habla Raúl Medina. Es un placer saludarles cariñosamente con un gran abrazo. Nos trasladamos entonces a Corinto. ¿Qué te parece? Sí. ¿Cómo Pablo se está moviendo? ¿Cómo lleva este evangelio por muchas partes? ¿Sus relaciones siguen manteniéndose? ¿Cómo maneja la iglesia prácticamente del mundo conocido? Este Pablo es realmente extraordinario. Tenía un territorio bastante amplio que visitar, ¿eh? Y lo tenía y lo atendía, parece bien, cuando tenía muchos ayudantes que él delegaba para estar informado de lo que estaba sucediendo. Aquí, en Hechos 18, del 1 en adelante, dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Habíamos visto ayer que lo que había pasado en Atenas, como ese discurso que él tuvo en el Areópago, ¿no es cierto?, los llevó a Jesús, a su creación, al Dios ese que era para ellos desconocido, el que le estaba dando a conocer, y ahora de allí él se va hacia Corinto. ¿Qué hace allí en Corinto? Y halló allí a un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer. Y aquí hay un antecedente que no habíamos mencionado, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pero el oficio de ellos era hacer tienda. Es que hay un detalle bien importante en la vida de Pablo. Tú recuerdas que en algún momento él dijo: a nadie yo le he pedido que me sustente, yo me las he barajado sola. ¿En qué es lo que hacía entonces? Él era el oficio de hacer tiendas o carpas, sí. Y él trabajaba en eso, quizás no solamente las hacía, las arreglaba, las remendaba, y con eso tenía para su sustento, y se juntaron dos del mismo oficio. Fue interesante la llegada a Corinto en ese sentido. Ahora, lo fechado de esto es bueno para saber especialmente cuando, en qué fecha vamos a estar cuando hablemos acerca de puntualmente de las epístolas que estamos conversando. En Hechos 18 de hoy habíamos visto que en realidad ahí estaba Aquila, que había llegado. También hay fuentes que establecen que el evento del año 49 después de Cristo, ¿no es cierto?, es un evento que ocurre, que se menciona, y aquí quiero hacer mención a este hecho del procónsul Galión. Hechos 18:12 dice: pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Lo interesante es aquí que cuando uno menciona este hecho, está mencionando un hecho histórico, que significa que en ese momento Galión gobernaba ese lugar. Esto es más o menos el año 49, porque resulta que los romanos designaban a estos procónsules cónsul por un año, y hay documentos que indican que este Galión estuvo entre los años 50 y 51 después de Cristo gobernando ese lugar. ¿Por qué es importante? Porque por lo menos podemos deducir en qué momento Pablo está actuando históricamente en la fecha que aquí se está dando. Y fíjate, hay dos hechos que ya, bueno, tú ya lo has mencionado, se pueden ser corroborados por la historia. Uno es la expulsión de los judíos de Roma durante el reinado de Claudio, que lo menciona Hechos 18:2, y el otro justamente lo que tú estabas mencionando acerca de del procónsul Galión, que lo menciona Hechos capítulo 18 y verso 12. Ambos pueden ser corroborados por la historia. Se dice que la fecha está entre los años 50 y 51, el cargo de Galión, y esto nos pone también en el momento histórico en que Pablo, en que lo que aconteció allí con Pablo. Exactamente, por eso es que es importante estos hechos históricos, porque de alguna manera lo relacionan con la veracidad del libro de Hechos, que es lo que está contando. Ahora, en 1 Corintios 1, 18 en adelante, hay un relato que muestra cómo Pablo ahora va a actuar cuando llega a Corinto. ¿Qué es lo que hace? Y Pablo dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Noten ustedes que esto es distinto a lo que habló en Atenas, distinto a lo que habló allí en Tesalónica. 19, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Quizá un paréntesis, yo creo que Pablo está haciendo alguna relación a su acontecimiento, lo que le pasó en Atenas, Sí. Porque si bien es cierto, él actuó al nivel de ellos, él parece que nunca más usó esa forma, esa estrategia. Esa estrategia, porque podría haber sido muy diferente. Él más adelante reconoce eso y dice que se propuso predicar solamente a Cristo y a Cristo crucificado. Ya no iba a utilizar sabiduría humana para poder convencer a nadie, sino que él iba a predicar a Cristo. Yo creo que es lo que nosotros debemos hacer, porque nosotros no convencemos a nadie. Debemos tener bien claro que el que convence es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, las funciones que tiene es convencer de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, en ese sentido, tenemos que darnos cuenta de que nosotros solamente deberíamos ponernos en la mano de Dios para ser instrumentos del Espíritu Santo. Pero esto muestra la capacidad que tenía Pablo para enfrentarse a cualquier nivel, no importa quiénes eran. Pero mira lo que dice aquí Pablo en el versículo 23 de 1 Corintios 1. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Una forma en que ellos estaban recibiendo a ese Jesús. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea, coloca tres niveles de personas. Coloca a los judíos, a los griegos, a los gentiles, ¿no es cierto? Es locura. Pero esta gente que acepta al Señor, no. Eso para ellos es sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Noten ustedes que la predicación de Pablo en este momento en Corinto ha cambiado bastante en relación a lo que antes había dicho. Y ahora está colocando a Cristo en primer lugar, está colocándolo como un personaje extraordinario, un personaje que hace cambiar a las personas, un personaje que quien lo acepta se transforma en sabio porque acepta la sabiduría y lo que viene de Dios. Fíjate, Pablo, es interesante que la enseñanza requiere constante aprendizaje y ajuste, ¿eh? Y Pablo no enfocó las cosas del mismo modo en cada ciudad. Fue muy sensible al cambio en los tiempos, la cultura y las circunstancias. Entonces él tenía esto en mente cuando enseñaba, cuando predicaba, tenía en cuenta a quién le estaba enseñando, cuál era el momento, qué cultura tenían y cuáles eran las circunstancias de ese momento. Entonces, nosotros creo que debemos aprender de Pablo, de la lección que él sacó de esto, y debemos aplicarlo también. A todas las personas no se le puede dar el mismo mensaje, porque hay quienes no están en capacidad de recibirlo. Entonces, así como lo hace el Señor Jesús, que el Señor Jesús adaptaba su lenguaje al tipo de público que tenía, cuando él les predicaba en parábolas, los estaba llevando de lo conocido a lo desconocido. Y siempre hablaba de cosas que para ellos eran familiares, como por ejemplo la pesca, la semilla, el sembrador, en fin, todas esas cosas para los oyentes del Señor Jesús era algo muy familiar. Eran cosas cotidianas para ellos. Incluso algunos temas que Cristo tomó, la Escritura da a entender de que los campos, por ejemplo, ¿te acuerdas que tú decías los campos están maduros? Y según la fecha, más o menos, el trigo ya está en condiciones de ser cosechado. O sea, la gente miraba el campo y decía, hacía una relación claro entre que lo sí. que miraba y lo que Cristo estaba diciendo. Y entonces esa relación que se hacía perduraba en la mente y quedaba con ellos. Y cada vez que veían o actuaba alguien de acuerdo a lo que Cristo había dicho, les venía el recuerdo de imagínate, lo que Cristo había dicho. Cuando él les habló acerca de la pesca y de la red, cada vez que ellos veían una red, se acordaban de Jesús lo que él les había dicho. ¿Te acuerdas tú? ¿Podría claro, alguien decir? Claro. ¿Te acuerdas que ese maestro nos contaba de eso? Interesante, mira aquí en el versículo final casi de este capítulo 1 de 1 Corintios, dice, y aquí muestra la predicación fuerte de Pablo, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea, el proceso completo, cómo se salva la persona. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ese es el camino, ese es el punto de Pablo de su predicación ahora, que es un punto totalmente distinto a lo que había hecho anteriormente. Y aquí está la razón, quizás dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. El tema que nosotros también deberíamos tener en todas nuestras conversaciones, en nuestras predicaciones, en nuestro hablar. Recuerde, porque por la palabra de la cruz, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Ahora, ¿de qué forma su mensaje es relevante para nosotros hoy, cuando la sabiduría del mundo tan a menudo choca con la locura de la cruz? Piénselo. Que el Señor los bendiga, amables oyentes. Vamos a encontrarnos mañana en una nueva edición de Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.